buenos días. Del campo y de la ciudad les saluda una vez más este miércoles 26 de noviembre del 2014, que ya se va lenta e inexorablemente, pero se va. Digo lenta porque tarda, pero de cualquier manera el tiempo pasa y nos vamos volviendo viejos. En los controles técnicos nos apoya en esta ocasión el señor Luis Luna, el señor LL. En la asistencia de producción, Sergio Canales. En la cuestión de los apoyo con los teléfonos, nuestro buen amigo Juan Antonio Vázquez. A lo mejor también llega Isa e Isabel Argüello, que ambos nos echan la mano con los teléfonos. Y Marco Díaz León, en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Hoy corresponde en el calendario Tonalámac a la fecha Chicahuitl. Chicahuitl, nueve flor. Esto es del campo y de la ciudad. Y el día de hoy, pues vamos a tratar de aligerar el asunto de la sentencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos, que se llevó a cabo por ahí del 15 de noviembre. Bueno, el día de la sentencia final, pero tres días previos, hubo una serie de testimonios ya concluyentes de un proceso que duró más de tres años, o alrededor de tres años, sí, incluso un poquitín más. Y en esta sentencia final, los diversos jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos, pues sentenciaron, hicieron una sentencia al Estado mexicano, en el marco del Tratado de Libre Comercio, entre otros ámbitos, pero uno de los ejes importantes fue ese, ya que pues es el que ha pues impulsado a nuestro México hacia una economía globalizada, que a quien beneficia más es a los productores que tienen ventajas más comparativas, digamos, como los Estados Unidos, que perdón, que apoyan a sus productores, en este caso agrícolas, y pueden vender los productos más baratos porque les dan algún tipo de subsidio, y otros países como México pues se quedan con el dedo en la boca, porque pues entra el maíz más barato, perjudica toda la base económica del país. Bueno, pongo por ejemplo el maíz, pero hay muchos más ejemplos de productos, tanto agrícolas como de otra naturaleza, que importamos ahora con el Tratado de Libre Comercio. Importamos alimentos chafas y aunque más baratos, y exportamos mano de obra desde hace ya varios años. Ya son millones de mexicanos, de paisanos, que chambean del otro lado. Y este es el marco en el que vamos a trabajar el día de hoy. Probablemente vengan algunas personas a hacer una denuncia sobre las detenciones arbitrarias del 20 de noviembre. Y ese es básicamente nuestro marco de trabajo del día de hoy. En la música, una vez más, porque ya Ayotzinapa no se olvida, vamos a escuchar la memoria musical de Costa Chica. Es uno de los discos que produjo en los últimos momentos el maestro querido Higinio Peláez con la banda Costa Chica. Y lo que le vamos a presentar es el costeño. Aunque toda esta música se escucha en prácticamente todo el estado de Guerrero, no solo en la costa, en la montaña, en el centro. Y bueno, también lo bailan los jóvenes de Ayotzinapa, a los que recordamos y esperamos que los entreguen vivos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Señor LL, por favor, vámonos con El Costeño. El Costeño, que compuso, es la letra, es del maestro Higinio Peláez, y es una chilena. Libitum, 5 de la mañana con 13 minutos, escuchamos la banda Costa Chica de Higinio Peláez y esa chilena, cuyo arreglo es de Higinio, del maestro Higinio Peláez, quien nos acompaña todos los miércoles y todos los jueves en este, su programa del campo y de la ciudad. Es la rúbrica que suena, es el son, que es un son costeño de popular ahí en la Costa Chica. Y traigo unas décimas que me regaló, me dejó el maestro, también maestro, joven maestro Guillermo Velázquez. Y ahorita que estoy revisándolo, dije, no, pues es un buen material para compartir sobre ser joven. Ahorita pensando también en los compañeritos de Ayotzinapa, que siguen secuestrados, siguen desaparecidos, siguen sin mostrarse a la familia y pues con el dolor de todas las familias que perdieron o por el momento no hallan a sus hijos, estos 43, y ahora hay que añadirle los 11 detenidos del 20 de noviembre que pues ya se suman a estos jóvenes que por ser jóvenes están viviendo ese calvario. Ser joven. La vida es la incandescencia del don que hemos recibido. Y si por haber nacido tenemos inteligencia, el cultivar la conciencia como labranza asumida se precisa y se valida porque sin temor a errar, ser joven y no estudiar es defraudar a la vida. Tiempo y vida en movimiento, puestos en contacto, son como pólvora y tizón, y es chispa el entendimiento, de ahí surge el pensamiento como bengala encendida, que irradie luz y que incida donde sea preciso actuar. Ser joven y no pensar es oscurecer la vida. Si no hay imaginación y corazón en el pecho, y todo se da por hecho, sobreviene un aluvión, perdón, la inercia y la sinrazón que maniatan enseguida. Libérense de la brida, no se dejen engañar. Ser joven y no soñar es como negar la vida. Si hay algo que no está bien y somos indiferentes, si hay lágrimas evidentes y mal viajes que se ven, si el mundo no es un Edén sino cotidiana herida, no debe tener cabida resignarse o claudicar. Ser joven y no luchar es traicionar a la vida. Guillermo Velázquez esto lo compuso en mayo del 2012. Y pues nos dejó una copia de varios de estos. También tengo otras que nos obsequió el amigo maestro Guillermo Velázquez. Ya lo estoy hibridando a Guillermo y a Higinio. Guillermo Velázquez, un salido a Jichú, a San Luis de la Paz, a Isabel, Chabelita. Y vamos a escuchar otra pieza de esta banda costeña de Higinio Peláez, la que sigue, señor Luis Luna, por favor, la 4, y esta es Ometepec, del maestro Vidal Ramírez. Otra chilenita, esta vez se trata de, escuchamos Ometepec, del compositor Vidal Ramírez, interpretado por la banda Costa Chica de Higinio Peláez. Y antes de seguir con esto de los jóvenes, que está pues muy fresco todo lo de Ayotzinapa, todo lo del poli, todo lo de la indignación que ha generado esta situación de los levantados, de los secuestrados, de los desaparecidos, de los torturados, 43 jóvenes de Ayotzinapa. Y nos dice la jornada de hace una semana que 60% de jóvenes en el mundo, en el planeta entero, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, no trabaja ni estudia. 60% no trabajan ni estudia. Los jóvenes están en un rango entre 10 a 24 años. Y dice la ONU que las perspectivas para esta juventud es sombría. Es la cifra más alta en la historia y es un enorme reto para países en desarrollo, como México. Y dice así Guillermo Velas, que son otras décimas, pero en este caso de pie forzado. Esto es un rollo bien, bien bonito, bien interesante de poesía. Y dice: a rejuvenecer, nuestros hijos nos llaman, hay que hacernos valer, las calles nos reclaman, llegó el amanecer que México esperaba, todo es un florecer, la tristeza se acaba, ojalá. Mis sentimientos presos y mi alma se libera, un sol de primavera anda sembrando besos en mis cansados huesos, que no lo puedo creer. Señálenme a placer, díganme que estoy loco, pero me importa poco. Postenme de inmediato, exhíbanme en su face, que se queden de a seis quienes vean mi retrato. Diviértanse un buen rato con mi modo de ser, no me voy a ofender, díganme poeta iluso, pero yo los asuso. Es grande el regocijo que hay en el alma mía. Me da tanta alegría la cara de mi hijo, cuando oigo lo que dijo, cuando lo veo leer, cuando al anochecer cotejamos noticias, algo me dice albricias. Cede la noche oscura, y México despierta, abriéndole la puerta con juvenil bravura, a la voz, la ternura, aún digno hacerse ver. No podemos perder esta oportunidad sin que importe la edad. Hace muchos ayeres también tuve 20 años, pelo largo, redaños y enjundia en mis saberes. Supe de amaneceres y hoy sé de envejecer, pero vuelvo a romper temores y cadenas. Corre sangre por mis venas. Guillermo Velázquez. Fíjese nada más, él se refiere a sí mismo, pero remitiéndose a los jóvenes. Por eso dice: a rejuvenecer, nuestros hijos nos llaman, hay que hacernos valer, las calles nos reclaman, llegó el amanecer que México esperaba, todo es un florecer, la tristeza se acaba. Y son 5 de la mañana con prácticamente 25 minutos. Escucha usted Del Campo y de la Ciudad, y le recordamos nuestros teléfonos: el 0145-1060, aquí en Ciudad de México, 0145-1060. Y pues voy a dar el otro, aunque luego dicen que ni sirve, que es el 01800-080-1060, 01800-080-1060. Y Antes de pasar a las primeras cápsulas del Tribunal Permanente de los Pueblos, vamos a entrarle a un jarabe, un jarabe costeño, que se llama La Vaca. Señor Luis Luna, por favor. Ya son 5 de la mañana con 29 minutos, casi es la media, y antes de pasar a lo del Tribunal Permanente de los Pueblos, perdón, tenemos una llamada del amigo Manuel Munguía. Uy, otra vez bien larguísimo. Bueno, pero es temprano. Dice que se ha puntualizado ya muchas veces que el desarrollo de México no es cuestión de derechas o izquierdas, sino de racionalidad. Razón, perdón, que no está garantizada bajo el neoliberalismo, que en 32 años ha destruido a la nación. Los mexicanos no podemos aceptar y esperar a que el desastre se agrave y se profundice más, por permitirse que los neoliberales sigan abusando e imponiendo sus intereses a los de la patria, que se encuentra hundida, no solo en el estancamiento, sino en la violencia y la muerte. Las bolsas de valores en el mundo siguen muy activas trabajando como lavaderos de dinero, mientras todo el orbe se encuentra al borde de un colapso financiero y monetario, producto de la corrupción, la especulación y la ambición de los que siguen explotando y matando a los pueblos del mundo, como hoy sucede en México, con lo que el futuro se sigue cancelando para muchos mexicanos. Ante tanta simulación falta la transparencia, robo y desvío de los recursos públicos para financiar el fascismo de casilla o electorero que nada beneficia al pueblo de México. Es la opinión de don Manuel Munguía. Y ahora sí, vamos al Tribunal Permanente de los Pueblos. La semana pasada tuvimos ahí problemas para la transmisión del material que traía yo en un formato y pues, no lo quería leer, pero ya lo cambié de formato y a ver si no nos vuelve a hacer quedar mal este material. Este es a continuación. La vez pasada escuchamos la introducción a la sentencia final del presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos, el abogado Philippe Texier, el magistrado francés, y la jueza Silvia Rodríguez hablando del Tratado de Libre Comercio. En esta ocasión vamos a oír varios testimonios, pero lo que sigue, ellos le llamaron la rebelión del dolor. En esos días llegaron los compas de Ayotzinapa, participaron en el Tribunal Permanente de los Pueblos y conmovió muchísimo a los jueces. Entonces, vamos a escuchar a los jueces Pablo Beristain, que es un llamado a las respuestas sobre este dolor que sufre nuestro país, y por otro lado Alda Facio, que nos va a platicar acerca de la violencia de las mujeres. Esto, ya que no vengo preparado con el semanario, creo que no me había ocurrido en años, pero dejé mi tambache de periódicos y no los metí en mi maleta, pero a cambio les ofrezco la sentencia final del tratado del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México. Por favor, señor Luis Luna. Título de la rebelión del dolor en México, y van a hacer una síntesis de los jueces Carlos Beristain, Alda Facio y Graciela Dalio. Este apartado habla de los hechos de los que hemos sido testigos, que hemos escuchado a lo largo de la audiencia final, pero también de las múltiples audiencias que ha realizado este tribunal. El análisis de todas estas situaciones vividas muestra que México se encuentra en una encrucijada, que no puede ser postergada ni se puede ocultar tras la evitación de los problemas, su reducción a casos aislados o la invisibilización del papel del Estado y de las responsabilidades de las élites políticas. Esta situación supone no solo una tragedia hoy en día, sino que compromete de forma grave el futuro de la sociedad. El TPP hace un llamado al Estado, a la sociedad, a los países cercanos o aliados de sus políticas, algunos de los cuales son corresponsables de su situación, para que den respuestas que estén a la altura de la tragedia. Y este tribunal reconoce a la vez el papel protagónico de las víctimas, de la sociedad y los pueblos que forman parte del sentido y de la riqueza de este país, y sus formas de resistencia, de las que este tribunal da cuenta y reivindica como la base de cualquier proceso de reconstrucción del tejido social. Las violaciones de derechos humanos, amenazas y agravios recogidos en este tribunal se refieren tanto a los derechos de los pueblos a una vida digna, a la relación con la naturaleza, a la destrucción ambiental, como a las condiciones de desigualdad, precarización y pobreza que suponen un conjunto de deterioro de las condiciones de vida, así como de las formas de violencia directa contra las personas. Toda esta situación tiene en México hoy en día una proporción de crisis humanitaria que que ha pasado a ser una catástrofe sociopolítica y una crisis de Estado. Desde la concepción y práctica de lo que significa el Tribunal de los Pueblos, la sociedad mexicana no puede verse solo en el ahora. Mientras los estados y agendas internacionales compran y venden los recursos del futuro en la bolsa, poniendo precios e hipotecas para las próximas décadas al maíz o al arroz, también el futuro se vende cuando se toman decisiones limitando o mercantilizando los derechos a la salud o a la educación, se privatizan los servicios, se hacen más precarias las condiciones de vida y de trabajo. La destrucción acelerada de la naturaleza tiene profundas consecuencias en las condiciones de vida de las comunidades afectadas y el futuro de México. México se ha convertido en un país de frontera, cuyo territorio desde Chiapas a Baja California es una frontera gigantesca, en la que miles de migrantes, centroamericanos especialmente, son convertidos en mercancía, extorsionados por redes de criminalidad o agentes del Estado. Es un territorio peligroso, donde se desprecian sus derechos y donde sus vidas pasan a manos de redes de un tráfico de personas a tal escala que no puede darse sin la colaboración de agentes del Estado y autoridades de diferentes territorios. El tribunal ha constatado dicha situación a través de cientos de testimonios de albergues de migrantes, sacerdotes, personas voluntarias que trabajan con ellos y sufren también las situaciones de amenaza para su trabajo y sus vidas. Mientras el Estado dice no saber o atribuir la responsabilidad de todo ello a las circunstancias, las organizaciones que trabajan con migrantes han documentado de forma muy clara y dramática su situación. Frente a todo esto, la descripción de la violencia y su impacto se convierte, sin embargo, en algo coloquial, donde incluso el lenguaje se ha convertido en una forma de minimización. El secuestro se llama levantón. La desaparición se convierte en extravío. El asesinato es parte de la crónica roja y de una criminalidad que siempre aparece en manos de redes desconocidas y capos con toda una parafernalia del horror. El Estado tiene que llamar a las cosas por su nombre, no minimizar la gravedad de los hechos y poner en marcha mecanismos eficaces de investigación y reconocimiento de la problemática que vive el país. Sin un lenguaje que las reconozca, la experiencia de las víctimas queda en la cuneta de la historia y deja de ser parte de una conciencia colectiva que movilice hacia la acción. Solo en algunos casos se ha generado una movilización social importante frente a toda esta problemática que hemos descrito. Esta sentencia es también una llamada a la conciencia de la humanidad. Buenos días. Yo voy a hablar de la violencia que padece la mitad de la población de México, es decir, la violencia contra las mujeres o la violencia de género. Esta violencia sistemática que viven las mujeres en México se da en un contexto histórico y estructural de su discriminación en todas las esferas de la vida, discriminación que no empezó en 1982. Este contexto incluye desde el feminicidio y la tortura sexual hasta formas más sutiles de misoginia como la desaparición de las mujeres de la historia. Desprecio que también se expresa cuando el aporte de las mujeres a los movimientos sociales no es reconocido por el poco valor que se le da a la vida y al actuar de las mujeres, pero también al lenguaje excluyente que invisibiliza no solo esos aportes, sino que tampoco da cuenta del hecho de que las mujeres son víctimas específicas de los impactos nefastos del neoliberalismo y los múltiples TLC. Como se advirtió en varias audiencias, el Estado incumple de manera directa su obligación inmediata de erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres. Armado a ello, se advierte un patrón de impunidad y tolerancia hacia la violencia contra mujeres, sostenidas por una cultura de desvalorización de su vida y rol, cultura que se traduce en una misoginia institucional y social que en el caso de mujeres lesbianas y trans es legitimada y asumida como expresiones positivas de la identidad mexicana. A lo largo de las preaudiencias se han ejemplificado distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, como lo demostraron los casos sobre la situación de pobreza y marginación que viven las mujeres campesinas e indígenas, como lo ocurrido con la masacre de Acteal, con las hermanas González Pérez, con Inés, con Valentina y con tantas otras. Como lo demuestra la sobre representación de las trabajadoras en la economía informal, el mayor desempleo de las mujeres o los tantos casos de feminicidio, la falta de acceso a la justicia y la incapacidad de las autoridades de actuar con la debida diligencia. A ello se suma la violencia por fuerzas del orden, por los paramilitares y por las organizaciones criminales. La criminalización y agresiones a defensoras de derechos humanos, el encarcelamiento y tortura por la terminación del embarazo, las muertes maternas y tantas otras violencias que se entrelazan con los distintos otros tipos de violencia. Las preaudiencias han demostrado que las mujeres son también víctimas por sus relaciones familiares y afectivas, por su liderazgo en sus comunidades o por su participación en las luchas sociales, como ocurrió en los terribles hechos de San Salvador Atenco. Y a pesar de que en muchos casos esta violencia es parte de una estrategia para impedir que otras mujeres se incorporen a las luchas sociales, estas víctimas no reciben la solidaridad debida de parte de sus compañeros de lucha. Al contrario, muchas veces son revictimizadas por sus propias organizaciones, sus parejas y familias, o por los medios de comunicación. Por otra parte, hay una extensión del impacto de las amenazas, las torturas o las violaciones sobre las mujeres, dado que se les niega frecuentemente el derecho a la verdad, al duelo, a la justicia o a la reparación como consecuencia de esa violencia. Esta violencia ha tenido un especial impacto en las madres de desaparecidas, como lo demuestra el caso emblemático de Maristela Escobedo, un ejemplo de qué ocurre cuando no se toman las garantías de no repetición y medidas estructurales adecuadas. De haberse tomado las medidas a partir del caso de Campo Algodonero y de haberse cumplido adecuadamente la sentencia emitida hace casi 5 años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, seguramente se habrían prevenido muchas de las desapariciones, muertes y violaciones sexuales de las que se hablaron en la audiencia. Violencia. Violencia contra las mujeres, violencia contra la población, contra el maíz. De eso se habló a lo largo del Tribunal Permanente de los Pueblos durante 3 años, y esto que estamos escuchando ya son las sentencias finales que el TPP se encargará de difundir, de posicionar a nivel internacional para que pues se sepa qué clase de gobierno tenemos aquí en nuestro México. Ya son 5 de la mañana con 43 minutos. Escucha usted El Campo y de la Ciudad. Y si gusta llamarnos por teléfono, puede hacerlo al 4155-1060. Algunas llamadas. Juan Alcántara, de la agrupación de locatarios, invita a los compañeros locatarios y comerciantes para el día de mañana a las 18 horas, 6 de la tarde, a la asamblea informativa referente al Hoy No Circula y a la ley Hacendaria, y también información referente a la problemática de locatarios. Esto es en Avenida Jalisco, número 201, en el segundo piso. Por otro lado, felicita al programa y pide más tiempo para el mismo. Lo solicita de la manera más atenta a las autoridades, ya que es necesario para informarse. Arriba los mercados y abajo los ojetes. Roberto Martínez se refiere obviamente a los organismos genéticamente transformados. Roberto Martínez nos dice que la corrupción, el fraude, las fosas y desaparecidos invade el ambiente político, como el fraude electoral, los altos salarios del gobierno, aumento de gasolina y gas cada mes, la línea 12 y la dorada del metro, la reforma, que es la misma, la reforma laboral, energética y de hacienda, ignorancia de tanta narcotiendita, dice, la Casa Blanca de las Lomas, la incapacidad económica del mexicano. Quieren hacer una juventud que no piense, que no analice, que no cuestione, que sea pasiva y drogada. Felicita a Canales por su reconocimiento del premio Montemayor, Carlos Montemayor. Chinto Pérez, desde Cuernavaca, Morelos, nos invita a una obra de teatro que se llama Precaución, la muerte accidental de un anarquista. Esta es una obra de Darío Fo y se llevará a cabo este próximo viernes, 28, pasado el viernes este que viene, 28 de noviembre a las 8 de la noche y el domingo 30 a las 6 de la tarde. Este será en el Teatro Ocampo, allí en Cuernavaca, en el Zócalo de Cuernavaca. Entrada libre, cupo limitado. Y para mayor información, pues hay que marcar a un enlada al 777-318-6385. Repito, 777-318-6385. Es la obra La muerte accidental de un anarquista. Viernes 28, 8 de la noche. Domingo 30, 6 de la tarde. Teatro Campo, ahí por el Zócalo de Cuernavaca. Entrada libre, y aunque el cupo es limitado. Bueno, vamos a, antes de continuar al tribunal, a más testimonios del Tribunal Permanente de los Pueblos, vamos a hacer un relajamiento con música de la banda Costa Chica del maestro Higinio Peláez. Nos vamos a brincar a las 7, por favor, señor Luis Luna, señor LL, y vamos a escuchar la sandunga oaxaqueña, pero con ritmo de chilena, por favor. La Sandunga Chileneada, banda Costa Chica de Higinio Peláez. Escucha usted del campo y de la ciudad. Tenemos un par de llamadas que compartir de José Luis Hernández. Envía saludos a Marco y al equipo, así como a la audiencia del campo y de la ciudad. Y para toda la audiencia dice que entre el gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente hay una cierta complicidad vergonzosa en perjuicio del pueblo mexicano. Nosotros tenemos la solución: enseñarle a la bola de sinvergüenzas del gobierno que democracia es obedecer al pueblo, que es quien lo mantiene. Unidos y organizados seremos respetados. Gracias, José Luis Hernández. Y Lauro Castillo Gómez, mi vecino, dice: ¿por qué se nos olvida lo que los grandes pensadores y humanistas nos dicen, como José Saramago? Solo conozco dos potencias, el capitalismo y nosotros. Cuando hagamos valer organizadamente ese nosotros, no nos seguirán poniendo simulaciones dinosáuricas y bla bla bla sin soluciones. Adelante, pueblo pensante, dice don Lauro Castillo. Un saludo a la familia, don Lauro. Son 5 de la mañana con 52 minutos. Y no preparé, bueno, sí lo preparé, pero no traje mis notas. Pero destacaré que el pasado día 21, el pasado viernes, la nota, el encabezado de la jornada decía que los padres de familia, que recordará usted que salieron 3 caravanas, una al norte, otra al sur, y otra anduvo por acá, por el centro, y regresaron, y dicen que encontraron fosas clandestinas por todo el país, de acuerdo con los padres de los 43 compitas de Ayotzinapa. Y aquí en el distrito les dieron un multitudinario recibimiento a estas 3 caravanas en Zaragoza y en el Zócalo. Grupos se enfrentaron a la policía, hubo detenidos, y esto es lo que nos traen, que pues tampoco es una novedad. Sabemos que México está ensangrentado por las malas políticas y públicas, por la inseguridad, por la maña, por las tranzas, por la corrupción. Y sobre este asunto de los desaparecidos habló también, bueno, otra juez habló acerca de la desaparición forzada en México, y se trata de Graciela D'Aleo. Le vamos a pedir al señor LL que por favor nos ponga el testimonio número 3. Decía Graciela D'Aleo, y va a participar acerca de la desaparición forzada en México. Todos sabemos que México está lleno de fosas. Bueno, Guerrero, en principio, pues puesto que hasta la misma UPOEC decía que en 2 años han encontrado un montón de fosas clandestinas solo en Guerrero, pero dicen los maestros que todo el país. Sobre la desaparición forzada nos habla la juez Graciela D'Aleo. Por favor, Luis Luna. Voy a terminar este apartado afirmando que el tribunal ha tenido acceso a las estadísticas oficiales proporcionadas por distintos gobiernos que hablan de 50.000 personas muertas, o que señalan un día 20.000 personas desaparecidas, otro 16.000 y otro 8.000, usando los números como una forma de legitimar políticas y no para tener conocimiento de las dimensiones y los impactos de un problema. Esta lucha por la representación de la realidad supone ausencia de un reconocimiento efectivo. lo que hace que 8 años después de la política bautizada guerra contra el narcotráfico no existan registros fiables, no haya información sobre los datos que refieren más de 1 millón de desplazados internos y un trato adecuado a las víctimas, sus relatos o la realidad que muestran sus denuncias. Y estas estadísticas no refieren nunca el impacto en las nuevas generaciones, mientras decenas de miles de niños y niñas ven cómo sus padres, madres o hermanos son asesinados o desaparecidos. México necesita un estudio del nivel real de impacto de la violencia y de las políticas que deben llevarse a cabo para la prevención y atención a las víctimas desde una perspectiva integral. Las decenas de miles de desaparecidos no son hechos del pasado, son violaciones que siguen cometiéndose en el presente y sus efectos se prolongan en la responsabilidad de los perpetradores o la necesaria investigación y justicia por parte del Estado que no se cancela con el tiempo y también constituyen un impacto permanente del maltrato psicológico y tortura que la desaparición supone para los familiares. De forma sistemática, hemos escuchado de las víctimas historias de desprecio que tienen un hilo común en la respuesta de numerosos funcionarios y agentes del Estado, que muchas veces minimizan el problema, aconsejan a los familiares no seguir adelante o dejar las cosas como están, cuando no, se escudan en las gestiones giratorias que dan vueltas a las cosas sin ningún avance. En algunos casos, incluso, lanzan mensajes que constituyen amenazas. Mientras, crecen la indignación y la desconfianza. Un Estado en el que la desconfianza es un abismo entre la población y el mismo Estado, pierde su legalidad y socava su compromiso fundacional de responder a las necesidades de la gente y ser garante de sus derechos. El tribunal es testigo de cómo el miedo se ha convertido en parte de una estrategia de control de la población, ya sea para controlar la protesta social, o por la acción de la criminalidad organizada o el tráfico de personas, o por la explotación de recursos naturales. Lo vivido en otros países de América Latina, el algo habrán hecho, el no te metas o el silencio, se han ido extendiendo por el país como parte de los mecanismos que condicionan el comportamiento. Este tribunal ha escuchado muchos testimonios, pero también la dimensión del silencio, relatos de cómo el miedo amordaza comunidades enteras en diferentes regiones. Este nivel de terror y silenciamiento supone no solo una violación masiva a la libertad de expresión e información, sino un nivel de control de la información que obedece a razones políticas. El oligopolio de los medios y la fuerte concentración de los medios televisivos en 2 corporaciones supone una enorme capacidad de controlar la información pública que está reñida con la democracia. Basándose en la fuerte evidencia que de forma reiterada ha sido presentada en las distintas audiencias, el Tribunal Permanente de los Pueblos constata la responsabilidad de las autoridades de diferentes gobiernos en el desmantelamiento de dichas garantías legales, especialmente con sucesivas reformas constitucionales que implicaron una pérdida de los derechos de la población mientras aumentaban las garantías para las empresas transnacionales y las élites económicas. Las decisiones políticas que comprometen el futuro son tomadas por autoridades elegidas, pero muchas veces corruptas, o que obedecen a criterios e intereses en su propio beneficio, o son parte de las políticas de empresas transnacionales que buscan maximizar sus beneficios a costa de las nuevas generaciones. Especialmente relevante es la reforma del artículo 27 constitucional de la propiedad de la tierra ejidal y comunal, que supuso una expropiación de derechos y garantías sobre el uso y pertenencia de la tierra y sus recursos. De esta forma, el derecho pierde su papel protector y se convierte en una forma de desviación que expropia el poder a la población mexicana y lo deposita en los acuerdos comerciales, la presión de transnacionales o las necesidades de las élites económicas. El tribunal hace un llamado a la sociedad para hacer frente a esta situación que es de emergencia y a la vez tiene impactos crónicos graves. Las secuelas de la violencia se extienden directamente a amplias capas de la sociedad, especialmente a sectores de la población joven que son víctimas directas y son, además, sus familiares los que sufren los impactos del trauma y duelo, de la incertidumbre sobre su destino o de la ausencia de una política de atención y reparación. La búsqueda de la justicia es un anhelo universal y la demanda central de las víctimas y sobrevivientes en México y de toda la sociedad. La inmensa mayoría de los casos escuchados en estas audiencias no han tenido como resultado una investigación efectiva y se encuentran en la impunidad. Las autoridades mexicanas tienen un triste récord de ausencia o mala investigación que empieza muchas veces desde la escena de los hechos. Para este tribunal, la impunidad no es solo ausencia de castigo, sino un mecanismo que trata de evitar reconocer y asumir las responsabilidades. En el caso de México, se procura diluirlas entre las instancias municipal, estatal o federal, mientras los mecanismos de rendición de cuentas como comisiones de derechos humanos oficiales resultan, desgraciadamente, inefectivos. La impunidad está tejida también de caminos que van hacia ninguna parte, como hemos escuchado en los casos presentados, a la vez que un mecanismo educativo y disciplinador que impone un sentido de impotencia a la sociedad. Las víctimas y sobrevivientes de los casos presentados en estas audiencias, y más allá de, en todo el proceso de este Tribunal Permanente de los Pueblos, así como sus organizaciones de referencia, son la energía fundamental de esta lucha contra la impunidad y necesitan apoyo y reconocimiento. Este dictamen quiere ser una forma de respaldar sus demandas desde esta conciencia que representa el sentir de los pueblos. Bueno, es momento de escuchar. No tenemos, pero hace rato sonó. Son las 6:00 a.m. con un cachito. Tenemos un problema con el himno nacional que no lo podemos ubicar. Pero normalmente es pasar las 6:00. Haga usted de cuenta que son las 6:00 a.m. No funciona. Qué raras cosas están pasando con estas tecnologías modernas. Lo que sí sabemos es que la jueza Graciela D'Aleo habla fuerte acerca de la desaparición forzada y de las ignominia en la que se vive en esta ciudad, la falta de castigo, la omisión ante ese tipo de delitos. Por causas de fuerza mayor no pudimos transmitir el himno a las 6:00 a.m, pero por lo visto, vamos a ver si es cierto. Pues sí, siempre sí, la pudo rescatar nuestro compañero Luis Luna, y bueno, escuchamos el himno, aunque después del tema de las desapariciones forzadas, y ahora también del tema de lo que les dicen los anarquistas, pero de anarquistas no tienen nada, estas gentes que se los ponen capuchas y todo eso. Muchos organismos no gubernamentales como la organización Documenta y como otras organizaciones de derechos humanos como la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y Todas han hablado acerca de estos grupos que enturbian las manifestaciones sociales, pacíficas, y pues le dan pie para que los medios de comunicación se den valor para filmar que fulanos quemando la entrada del Zócalo y demás. Dice una nota de Fernando Camacho Servín que en este caso, tanto en el caso del aeropuerto internacional como en el Zócalo, se estaría frente a una estrategia para reprimir la disidencia. Dicen estos organismos no gubernamentales que estaríamos hablando de viejas prácticas para infiltrar el movimiento, generar disturbios y justificar una acción de fuerza del gobierno. Pero también es una política para cambiar las agendas, que para la opinión pública lo sucedido el jueves sea un choque con la policía, en vez de un ejercicio masivo, pacífico y legítimo de protesta social, porque eso es lo que se vio, eso es lo que se vio. La gente, miles marcharon, yo no pude acudir, pero gente muy cercana me dijo que era un ambiente muy, a pesar del dolor por los desaparecidos de Ayotzinapa, que fue el pretexto para la convocatoria a esa marcha, a pesar del dolor había la fuerza del convencimiento de que juntos podemos cambiar las cosas, podemos reconstruir a nuestro México. Pero pues a la hora de que terminaron la marcha, en las últimas palabras de los oradores, pues entraron los granaderos según a perseguir a los encapuchados y agarraron a gente que no la debía ni la temía. Y bueno, esa es una manera para que el Estado, a través de los medios de comunicación y en particular la televisión, pues aproveche para pues acusar a todos de ser gandallas y de ser golpeadores. Así es de que son en realidad infiltrados del gobierno, dicen organismos no gubernamentales. Ya son 6:08, prácticamente. Escuchó usted del campo y de la ciudad. Tenemos algunas llamadas y después más testimonios del Tribunal Permanente de los Pueblos, porque las personas que teníamos programadas no llegan. Enrique Fabián Ávila pregunta dónde puede adquirir una copia de la música de la banda del maestro Higinio Peláez. Dice que la interpretación del son de los multisónicos es de Juan Morales. Sí, es cierto, la que usamos aquí es de Juan Morales. También la tocó el maestro Higinio Peláez con la banda Costa Chica, pero es otro, es el mismo son, pero con otro saborcito. Este es multisónicos de Juan Morales. Sí participó también don Higinio Peláez y doña Fidela Vera. Dice que este son fue compuesto por Hermelindo Salinas, saxofón tenor. Bueno, yo sabía que era un son del arreglo popular, del manejo popular, pero bueno, este es un dato que estoy compartiendo de Enrique Fabián, gracias por compartirlo también. En este son se presenta el programa del campo y de la ciudad desde hace 25 años, amigo. Ahorita es ya nada más miércoles y jueves, pero hace 25 años era los 5 días de la semana, de lunes a viernes, obviamente. Bueno, pregunta además por las décimas que leí en el programa. Bueno, son del amigo Guillermo Velázquez, el de los Leones de la Sierra de Jichú. Él las obsequió aquí para el programa, para de repente darles lectura. Y ese es el dato. Si quiere usted marcarnos, hágalo al 41-55-10-60. Repito, 41-55-10-60. También nos llamó Rocío Soriano quien felicita a los muchachos del Politécnico porque en las mesas de discusión se enfrentaron contra los dinosaurios más viejos del sistema, el secretario de Educación, Choifet, y sus reaccionarios. Qué paciencia para enfrentarlos, la mano dura del PRI. El domingo pasado, en la ceremonia de Peña Nieto y el secretario de Defensa, han dicho que el que se oponga al proyecto del gobierno hay suficientes fosas para todos, demostrando su enojo y soberbia. Yo no escuché eso de las suficientes fosas, porque eso sí ya es demasiado fuerte. Oí que se aplicaría todo el peso de la ley, pero no que nos van a dar cuello. Esa es otra cosa. Felicita a todo el equipo de producción del campo y de la ciudad. Gracias. Gracias. Ojalá que no sea así. De por sí ya es así. Bueno. Y Manuel Martínez Tapia, del Estado de México, manda un tache para los encapuchados de Peña Nieto y se cortó la llamada, dice que se le cortó. Y Mercedes Macías Monroy, la profesora Mercedes Macías, invita al público a visitar la exposición 17, número 17, la 17ava, del proyecto Origami Pedagógico, con el tema de los juegos y los juguetes de los niños. Esta exposición está abierta al público de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde hasta el 28 de marzo, o sea que hay tiempo para visitar esta exposición del 2015 en la Escuela Primaria Antón Macarenco, ubicada en la colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán. Y por otro lado, solicita a las autoridades de reeducación que el programa se transmita una hora y un día más a la semana. También se le cortó la llamada. Hay algún problema, por lo visto, con nuestro teléfono. Son 6 de la mañana con 12 minutos. Escuche usted El campo y de la ciudad. Y ahora sí vamos a escuchar la palabra del juez. En este caso se trata de Juan Hernández, me parece que es de España. Este juez habla sobre el ataque al derecho de los pueblos, a los derechos de los pueblos. Es la número 4. Se busca analizar la lógica estructural del ataque al derecho de los pueblos en México, cómo se articulan todos estos distintas denuncias y casos. El juez Juan Hernández Ubizarreta va a hacer una breve síntesis de este apartado. Desde décadas atrás, México ha gozado de una imagen positiva en el plano de las relaciones internacionales. Desde su apoyo decidido a los refugiados y refugiadas de la Guerra Civil Española, hasta su participación activa en el movimiento de países no alineados, las posiciones favorables al desarme mundial, el liderazgo asumido en la negociación del Tratado de Tlatelolco por una zona libre de armas nucleares en América Latina, o la rápida ratificación de todo tipo de acuerdos internacionales en materia de protección y derechos humanos. La política exterior se distinguió por mantener una voz propia, con mucha frecuencia asociada a las opciones de mayor progreso social. Hoy todavía conserva una parte de esa imagen, que pareciera apenas empañada por los frecuentes episodios de violencia que se muestran en los medios de comunicación internacionales, normalmente asociada de una manera genérica a la pugna por el mercado entre los diversos actores del narcotráfico y por los datos sobre la pobreza y la corrupción, aunque ciertamente su voz en los grandes debates internacionales ha perdido su autonomía. Lo que efectivamente no se percibe en el exterior es la amplitud y la gravedad con que, desde hace tanto tiempo, el sistema político utiliza un esquema de violencia institucional para imponer políticas económicas que responden al interés de una minoría y que atacan, en sus distintos aspectos, los derechos y los intereses de grandes sectores de su población. Lo que no se conoce con suficiente claridad fuera de México, salvo en las instancias de protección de derechos humanos, es la frecuencia con que amenazas, agresiones, asesinatos, desapariciones, torturas, apropiaciones de tierras y desplazamientos forzados golpean a quienes tratan de defender sus derechos y a quienes lideran las resistencias. Y que, más allá del habitual recurso a la violencia opaca del narcotráfico, es el conjunto de las instituciones del Estado mexicano, en todos sus niveles, el que por acción o por omisión planifica, impulsa y contribuye a mantener este patrón de conducta. Que el mundo sepa que el gobierno de México es candil en la calle y oscuridad de su casa, porque de ello depende. Porque de ello depende que haya un. Pienso que ahora que el dictamen está en las manos de usted, pienso que el tribunal también quisiera, como conclusión de este capítulo México, que se ha desarrollado a lo largo de más de 3 años en tantos lugares de México, siente la necesidad de agradecer sobre todo a las personas que con seriedad y coraje han presentado las acusaciones fundadas en sólidas pruebas y los testimonios de los hechos que han permitido la reconstrucción de lo que pasó, renovando con sus palabras el sufrimiento y el dolor producido por hechos dramáticos. El TPP expresa su profunda preocupación por la situación de desprotección en la que se encuentran quienes luchan por los derechos humanos, que cumplen con valentía y limpieza de conducta su papel de ciudadanos comprometidos por la dignidad, las libertades y los derechos de todos los mexicanos. El tribunal tiene que agradecer a todos los asistentes a las preaudiencias y audiencias por su presencia continua, atenta y partícipe, como representantes de los colectivos y los pueblos, como parte de un amplio movimiento comprometido en la lucha por impedir toda tentativa de olvido, sostener la demanda de justicia y de verdad de las víctimas, y a reclamar que las instituciones tomen en serio los derechos humanos. Los jueces han aprendido de esta presencia y de la extraordinaria participación ciudadana que ha acompañado el desarrollo del trabajo del tribunal, que cuando surge un movimiento de lucha contra la injusticia y las desigualdades, los catálogos internacionales de derechos y las constituciones nacionales dejan de ser un mero catálogo de derechos de papel para transformarse en instrumentos de reivindicación personal y social y de cambio democrático. Finalmente, el tribunal deja constancia del profundo impacto que le ha producido el comprobar que, a pesar de una situación muy trágica que continúa desde decenios, sigue viva una potente resistencia a las injusticias y una firme decisión de trabajar de forma continuada por superar la cultura del conflicto y promover la transformación de la sociedad para realizar un verdadero Estado constitucional social de derecho. El tribunal se compromete a dar voz y transmitir al mundo el mensaje sobre la gravedad del momento que vive México, y el riesgo que tiene la violencia contra la población puede intensificarse, pero a la vez el sentimiento de optimismo que se desprende de la voluntad de lucha mostrada, que alimenta una gran esperanza en estos tiempos decisivos para el futuro de México. El tribunal, vista la importancia y trascendencia de las demandas de justicia que han acompañado las presentaciones, resuelve remitir el expediente, dictámenes, recomendaciones, no solamente a las instituciones de gobierno, sino también para que actúen en consecuencia de sus competencias, facultades y atribuciones a las siguientes personas y instituciones: Fiscal de la Corte Penal Internacional, Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y a todo el sistema de redactores y grupo de trabajo que han sido ya mencionados durante el dictamen. Se compromete también de entregar este dictamen al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, a los gobiernos de los Estados miembros, Comisión y Parlamento de la Unión Europea. Muchas gracias. Me toca cerrar esta audiencia general del tribunal. Luego le invito lo que decía al empezar por el nombre del tribunal. Agradecemos el trabajo muy unido que se hizo durante esos 3 años. Sabemos que muchos de ustedes lo han hecho al peril de su vida y de su libertad. Y quería decir, terminando, cerrando esta audiencia, 2 cosas. La primera, que trataremos de difundir lo más posible, como lo está diciendo nuestro secretario general, Janito Mioni, la situación muy inquietante de México. Y la segunda, como hemos constatado, que este trabajo es el resultado de una gran unión del comunitario. Emitimos el deseo de que sigan unidos, lo necesitan. Me quedo cerrada la última sesión de este tribunal. Bueno, en ese caso participó el abogado, el juez Juan Hernández, sobre el ataque a los derechos de los pueblos, y concluyó el presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos, Philippe Texier, quien, como acaba usted de escuchar, dice que México necesita estar unido ante estas infamias que están ocurriendo y por lo cual fue sentenciado el Estado mexicano por una serie de delitos, incluso de lesa humanidad. Ya son 6:22 perdón, y cachito, y tenemos algunas llamadas. La señora Ríos está indignada por los acontecimientos del 20 de noviembre. Los provocadores del gobierno siempre meten infiltrados para desvirtuar la marcha pacífica. Había familias completas, niños, ancianos y jóvenes. Se estaba desarrollando muy bien la marcha, muy alegre. Le da rabia y coraje tener un gobierno represor y asesino. Cuando un gobierno es ilegítimo, le tiene miedo al pueblo. Las policías no tienen conciencia de que el pueblo es quien le paga sus sueldos, no los gobiernos. Y hasta se felicitan y solazan por pegar con sus toletes. Repudio total a esas acciones. Somos, o mejor, el gobierno es la vergüenza. Más bien, a ver, en lugar del somos, dice, el gobierno es la vergüenza del mundo. Rosa Bedoya, de San Lucas Tepetlacalco. Escuchando, muy interesante como siempre el programa del campo y de la ciudad, y pregunta si sabemos cuál es el correo electrónico de la normal de Ayotzinapa. Supongo que, pues fíjese que no, a la mano no lo he ubicado, pero habrá que buscarlo como Ayotzinapa, quizá, .com.mx, no sabría, pero es cosa de buscarle, no lo tengo a la mano, disculpe Rosa. Enrique Fabián Dávila pregunta dónde conseguí el disco de la Costa Chica, de la banda Costa Chica del maestro Higinio Peláez. Pues varios de sus materiales, él ya falleció lamentablemente, pero parte de la familia que se quedó aquí, quizá todavía tengan allá en su domicilio ejemplares, porque no, ya no se está vendiendo así públicamente. Puedo darle el teléfono, que es el 58-45-18-83, repito, 58-45-18-83, maestro Higinio Peláez. Y Pues puede usted decirle, Enrique Fabián, que escuchó el programa del campo y de la ciudad y que ahí le dimos ese dato. Espero que todavía consiga usted algún ejemplar de este material. Ah, ¿y dónde obtener las décimas? Pues esas sí son un obsequio que nos dejó Guillermo Velázquez. Te ofrecería una copia, pero necesitaría preguntar si me autoriza el amigo Guillermo Velázquez. A mí me lo obsequió, pero no es mío. Tere Torres, nuestra querida amiga, también felicita a su amigo Marco por compartirnos toda esta información. Es una verdadera lástima que quienes nos representan en este gobierno no tengan conocimiento que hay personas con más valores. Agradece a todos los que hacen posible el programa del campo y de la ciudad y envía un abrazo cósmico. Pues va de regreso. También un abrazo cósmico, querida Tere Torres. Cósmico y onomatopéyico. No, no es cierto, eso ya es onomatopeya. El ingeniero Chavarría envía saludos a Marco y a su equipo. Invita al público a usar las energías limpias y contrarrestar la privatización del petróleo para minorar la pobreza y a nivel nacional. Y lo de los calentadores que enseña a fabricar, le proporciono el teléfono, que es el 58-42-02-71, y repito, 58-42-02-71. Son 6 de la mañana con 27 minutos y cachito, y pues ya que no llegan los invitados, no llegan, a lo mejor más tarde, por lo pronto vamos a pasar a la número 5, por favor, señor. RR, ya llegó, RR. Se fue el señor LL, Luis Luna, y llegó el señor RR, Ramiro Romero. Eso sí es onomatopéyico. Vamos a escuchar al moderador, que es Daniel Feierstein, y que va a hablar acerca de las recomendaciones internacionales, y a presentar a Antonio Pigrau, quien va a dar una calificación jurídica de las violaciones a derechos humanos en México. Por favor, señor RR. Pienso que ahora que el dictamen está en las manos de usted, pienso que el tribunal también quisiera, como conclusión de este capítulo México, que se ha desarrollado a lo largo de más de 3 años en tantos lugares de México, siente la necesidad de agradecer sobre todo a las personas que con seriedad y coraje han presentado las acusaciones fundadas en sólidas pruebas y los testimonios de los hechos que han permitido la reconstrucción de lo que pasó, renovando con sus palabras el sufrimiento y el dolor producido por hechos dramáticos. El TPP expresa su profunda preocupación por la situación de desprotección en la que se encuentran quienes luchan por los derechos humanos, que cumplen con valentía y limpieza de conducta su papel de ciudadanos comprometidos por la dignidad, las libertades y los derechos de todos los mexicanos. El tribunal tiene que agradecer a todos los asistentes a las preaudiencias y audiencias por su presencia continua, atenta y partícipe, como representantes de los colectivos y los pueblos, como parte de un amplio movimiento comprometido en la lucha por impedir toda tentativa de olvido, sostener la demanda de justicia y de verdad de las víctimas, y a reclamar que las instituciones tomen en serio los derechos humanos. Los jueces han aprendido de esta presencia y de la extraordinaria participación ciudadana que ha acompañado el desarrollo del trabajo del tribunal, que cuando surge un movimiento de lucha contra la injusticia y las desigualdades, los catálogos internacionales de derechos y las constituciones nacionales dejan de ser un mero catálogo de derechos de papel

Pues esto que escuchamos se llamó Cuijla, que es como le dice la gente de la Costa Chica a Coajinicuilapa, por eso dice Coajinicuilapa hermosa, te dedico mi chilena, como con apasionada prosa para Minita Costeña. Y hay muchas palabras, muchos modismos ahí, que bien aprendimos aquí con el maestro Higinio Peláez, ahí donde dice que ahí en los ríos se bañaban chirundas, las siempre lindas costeñas, pues es encueraditas. Y tenemos más llamadas cuando ya son las 6:38. Arturo Zavala, él llama de Tlalpan, es radioescucha del programa y agradece al equipo su labor. También solicita el teléfono del maestro Higinio Peláez, pues ahí te va, sobre todo porque pues probablemente todavía tenga la familia Peláez, Peláez Vera, así es como contestaba, familia Peláez Vera, contestaba el maestro Higinio, y a ver si todavía tienen discos, y pues, si no, también me saludan mucho a mis amigas de la familia Peláez, que ahora sí no les he hablado para saludar, para ver cómo están doña Fide, todas las familias. El teléfono del maestro Higinio Peláez para lo de los discos es el 58-45-1883, repito, 58-45-1883. Enrique Álvarez, saludo a todos los participantes del programa y a quienes lo hacen posible. Pregunta a los organizadores o al público si tienen mayor información sobre el próximo taller a impartirse sobre los usos del olivo y el amaranto, favor de decirlo, gracias. Híjole, pues yo lo oí en un programa que no era del campo y de la ciudad, pero la verdad es que no tengo, me parece que era economía solidaria. Pero no tuve la precaución de tomar el dato, disculpa. Pero a lo mejor hoy, a mediodía, en ese programa sí te puedan dar la información. Gloria Albarrán felicita a Marco, Sergio y al equipo. La música está muy bonita. Se manifiesta en contra de las reformas y muestra su solidaridad a familiares de todos los desaparecidos. Y pregunta cómo conseguí las décimas de Guillermo Velázquez. Pues a mí me las dejó, me las obsequió para poderlas compartir aquí con el auditorio, pero no puedo yo tomar la decisión de copiarlas y rolarlas si no lo platico con él previamente, y para eso no es fácil, tendría que venir. Vamos a escuchar otra pieza, la 8, por favor. Ya no nos da tiempo de meter el Tribunal Permanente de los Pueblos, pero vamos a otra pieza, es Cuautepec. Thank you. Ya son 6:43 a.m, escucha usted, del campo y de la ciudad, y estábamos en espera de un grupo de familiares de detenidos que erróneamente, y a los cuales se le está imputando cargos tremendos de homicidio involuntario, de terrorismo. Les quieren echar todas las culpas del mundo a esos pobres jóvenes, pero pues no aparecen las familias según que iban a venir y no llegaron, así es de que lamentablemente no podrán participar. Pero tenemos una llamada más de Gregorio Díaz Martínez. Dice que los muchachos del Poli se han enfrentado al poder del Estado y sigue enfrentándose a los maestros y trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, que cobran por pasar alguna materia. Esa es la opinión de Gregorio Díaz. Y Prisca Méndez saluda a todos los radioescuchas, a los radioparticipantes, y felicita a quienes lo hacen posible. Todos somos una sola voz pidiendo paz y además seguridad. Nos quieren opacar la voz para no manifestarnos a pesar de que en todas partes se oye la inconformidad, dice doña Prisca. Ella y sus hijos tuvieron la oportunidad de otro ambiente, otro México más tranquilo, pero ¿qué sucederá con las generaciones venideras? El pueblo es pacífico, pero a fuerza de todas las burlas que le hacen lo vuelven violento, dice doña Prisca. Pues muchas gracias por su participación, y son 6:45 a.m. Decía que no aparecían los compas que vienen a hablar acerca de los detenidos, entonces pues vamos a ver. Vamos a meter una música para darles la bienvenida. Ya parece que llegaron, aunque ya un poquito tarde, lamentablemente. Vamos a escuchar la 15, por favor, para que pasen. Esto es del campo y de la ciudad, y están con nosotros familiares de algunos de los detenidos el pasado 20. Inocentes, por supuesto. Vamos a escucharlo. Thank you. Bueno, son 6:48 y le decíamos que ya están con nosotros los invitados del día de hoy, un poco tarde, lamentablemente, pero pues lo que traen tendrán suficiente tiempo para plantearlo. Pero antes las llamadas. Ana Esther González García invita a las actividades de los abuelos de la cultura MAM de Guatemala en el Cerro de Texconcingo los próximos días 14 y 15 de diciembre. Quién sabe dónde estará ese cerro, pero suena a Texcoco. Álvaro Díaz felicita el programa por estos días, miércoles y jueves, que lo extiendan, sugiere a toda la semana y que lo repitan en la tarde-noche. El enemigo, el peor enemigo que tenemos en la casa es la televisión, que nadie fuera de los estadios para ver el nefasto fútbol, ojalá, así dicen. Le tacharon el gobierno, pero pues también, de repente, ¿no? Actúa como el enemigo y no como el Estado que debería de ser. Están con nosotros la señora Enedina Ávila Silva, quien es mamá de Juan Daniel López Ávila, su hermano Miguel Ariel, y el profesor Luis Valdés, profesor y tutor de este chavo Juan Daniel López Ávila, que fue detenido, fue de los 11 detenidos del 20 de noviembre, que acusaron hasta de matar al perro de la esquina, ¿no? Bueno, ojalá que fuera por eso, pero terrorismo, homicidio, no sé, en una motín. Entonces, pues, ellos tienen esa preocupación por el joven, ¿a dónde se lo llevaron o cómo está? Por favor, ¿quién quiere participar? Sí, se lo llevaron al penal de alta seguridad de Veracruz. A Perote. A Perote, Veracruz. Al mero frío, ¿eh? Sí, sí. Se lo llevaron ahí. ¿Qué edad tiene el joven? 18 años. 18, chavo. Está chavo y... Sí. Pues es una, por lo visto es una acusación injusta, porque de los 11 que se llevaron, ninguno de ellos han reivindicado, han podido probar que hayan cometido actos reprobables. Pero en cambio ellos, por lo visto, se escondían, los encapuchados se escondían detrás de los granaderos. Yo no estuve en la marcha por otras razones, pero sí me enteré y vi el show de las televisoras poniendo a los, como si todos los jóvenes fueran agresivos y gandallas. Y en cambio la marcha se vio súper participativa. Entonces, pues, quisiera usted leer algo, no más que tenemos poco tiempo, si lo quisieran platicar también se vale. Sí, pues sí, yo vengo a expresar sí mi indignación ante este hecho. Tengo mucho coraje, siento mucha impotencia, porque se llevaron a mi hijo de una manera que él no se merece, puesto que lo trataron como un delincuente. Él no es ningún delincuente. Mi hijo es un estudiante de 18 años. ¿Usted estaba en el momento de la detención? Yo no. Yo no estaba. Yo me encontraba en la casa. Uh-huh. Sí. Y pues mi hijo no se merece estar en ese lugar. Su único delito sería ser estudiante, manifestarse solidariamente. Así es. No se merece estar ahí mi hijo. Mi hijo es inocente. Mi hijo es hijo de familia. Entonces yo estoy muy, muy indignada, muy enojada. Y exijo a las autoridades para que mi hijo salga libre cuanto antes. ¿Tiene abogado? Ya tiene un cuerpo de abogados. Ah, los abogados que están defendiendo, sí, al grupo, así es, ¿verdad? Sí, así es. Uh-huh. Y pues yo confío mucho en que la justicia salga a flote, la justicia, ¿no? Porque las pruebas que a él no tienen ninguna pruebas, no, para lo que le están imputando, sí, a mi hijo. No hay pruebas, pero por lo visto hacia ninguno de los detenidos. Hacia ninguno. O sea, los detuvieron aleatoriamente, los encapsularon, tengo yo entendido. Sí. Y pues muchos de ellos ni la debían ni la temían, porque había quienes estaban participando. Y había transeúntes, una muchacha sí. Por ahí la agarraron, la cachetearon y está presa también, entonces... Sí, hay distintas personas ¿sí? de diferentes rubros de la sociedad, de diferentes edades, que uh-huh. se dedicaban a diferentes cosas... muchos eran estudiantes, otros eran artistas, entre ellos el chileno músico. Hay otro que sin deberla ni temerla fue. Él es uno de ellos, ¿verdad? Sí, es uno de los 11. Y hay que hacer un llamado a que se apoyen a estos muchachos y a estas personas, porque uno tiene 55 años, otro tiene más de 40. Ahí tienes el perfil de cada sí, uno. Sí, cada uno. Y no todos eran estudiantes. No, pero no, es un caso de dos o tres personas grandes ya. Ajá. Pero dicen sus hijos que no se dedicaban ni a deporte ni tenían actitudes en la vida violentas, o sea que ni se pudieron defender. Pa pronto. Y Daniel es uno de ellos, era un chico querido por su comunidad, defendido. Ahorita están durmiendo afuera sus compañeros junto con están otros planteles, uh-huh. haciendo paro. 4 preparatorias de las 20, 4. ¿Por están Juan Daniel? Por Juan Daniel. ¿No entonces, hubo más detenidos de las preparatorias? No, por fortuna no. Entonces ¿Hay una manifestación frente a las escuelas? ¿No? ¿Ahí durmieron? ¿No? Ahí ahorita están bueno, dormidos. Bueno, por decirlo. En la prepa de Iztacalco están dormidos ahorita, afuera pues, de la prepa. Pues jóvenes de la prepa de Iztacalco y de las demás prepas solidarias, que echarle ganas, porque si no, al rato todos vamos a caer presos por cualquier invención, ya que en México la justicia se paga, se compra. No existe la justicia en México y pues hay malos remedos de esta. Es el hecho de que se hayan llevado a tantos chavos a un penal de alta seguridad, un joven de 18 años, estudiante, y probablemente sea el caso de otros chavos, ¿no? No, sí, todos los 8 hombres fueron remitidos a este penal de todos. Alta seguridad. Las 3 mujeres fueron remitidos a Nayarit. ¿Qué están haciendo hasta allá? Junto con Nestora Salgado, ¿y de es? La policía comunitaria. Exacto. O sea, ¿para qué los aíslan? ¿Para qué les impiden la comunicación? Pero no hay sentencia. Y no hay sentencia. Entonces, ¿qué están haciendo en un penal de alta seguridad? Exacto. Los jóvenes. Además se los llevaron ahí sin aviso, sin ninguna notificación. ¿A las familias? A nosotros, uh-huh. a las familias. Llegamos a las... ¿Les avisaron que ya se los habían no, llevado? No, para nada. Cuando llegamos a las ya instalaciones no de aquí, les dijeron a mi esposo, porque él fue el que se presentó, que ya no estaban ahí, que ya estaban en Veracruz y en Nayarit. Les negaron los abogados particulares a todos los detenidos. Sí. Ningún abogado particular pudo pasar, ningún abogado tuvo acceso, solamente los abogados de oficio. Sí. Entonces eso también es un atropello a sus derechos, a los derechos humanos y constitucionales. No se respetaron sus derechos, uh-huh. se violentaron. Pero según que ya no iba a haber, estaba yo viendo extraoficialmente que ya no iba a haber represalias, pero las hay que están en penales de alta seguridad. Siguen en el penal. Así es. Pues, ¿cuál sería el llamado, señora Nerina Ávila? Pues yo hago un llamado a... Inclusive yo ya hago un llamado a el señor. Me dirijo al señor Enrique Peña Nieto para que mueva a las autoridades competentes de manera inmediata para que liberen a mi hijo, Juan Daniel López Ávila, y a los demás estudiantes recluidos en los penales de máxima seguridad, tanto de Veracruz como a las 3 jóvenes que tienen ahí en Nayarit. Exijo le regresen a mi hijo su dignidad y sus derechos constitucionales. Que salga de este penal libre de todo cargo. Ahora resulta que es más peligroso ser un estudiante que un narcotraficante o un violador o un secuestrador. Exijo de manera inmediata la liberación de mi hijo Juan Daniel y de los demás presos que están ahí detenidos injustamente por los hechos del pasado 20 de noviembre. Pues muchas gracias por su participación. No, gracias a ustedes que me dan el espacio de este medio. Al contrario, y si tenemos noticias sobre la liberación de estos chavos, mira, se parece a ti, de estos jóvenes, pues aquí sí. Lo vamos a compartir. Estamos con claro ustedes sí. Y hay que luchar hasta que no salgan. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy buenos días. Vámonos. Buenos días. Gracias. Muy buenos días, este fue su programa del campo y de la ciudad. Participamos en los controles técnicos el señor Luis Luna, LL, y RR Ramiro Romero. Sergio Canales en la asistencia de producción. En los teléfonos nos apoyó Juan Antonio Vázquez, como de costumbre, e Isabel Argüello, Isa. Y yo soy Marco Díaz León, en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos le deseamos que su sol sea brillante, inclusive a todos los jóvenes, a los de Yotzinapa y a los recientemente detenidos, de lo que acabamos de hablar. Ojalá que recuperen su libertad y su dignidad, como dijera su mamá. Y como decimos todos los miércoles, que el sol sea brillante, intlanesti intonatio, y dino a los ojetes. Me refiero a los organismos genéticos, genéticamente transformados, ¿sí? Ya estuvo, ¿verdad? ¿Ya nos vamos? Vámonos.